Testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Once de la mañana, 11 minutos. En este día viernes tenemos el placer de conversar con un amigo de la casa, con el que tanto conversamos, porque bueno, es un amigo que siempre nos trae sorpresas, nunca nos deja con las ganas. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Pipo Casiano, artista, compositor. Pipo Casiano, líder de la banda Don Casiano, un grupo que tiene más de 12 años de trayectoria recorriendo festivales, recorriendo el país, y que hoy se lanza con una propuesta musical como solista, madurando un sonido propio que recorre matices sonoras de la música tradicional argentina, aggiornados a sonidos contemporáneos. Hablamos de Un Día Más, primer corte discográfico de Pipo Casiano, donde se intenta hacer un llamado de atención a aquellas personas que por correr el camino terminan llegando a ningún lado. Así como la famosa chacarera "Tanto correr para llegar a ningún lado", su literal pero irónica forma de transmitir el mensaje de que todo está de paso, acompañado de una base rítmica, country, sonidos de vientos andinos fusionados, hacen de Un Día Más una propuesta atractiva y un mensaje reflexivo al alma. Estamos hablando de Un Día Más, el primer corte discográfico de Pipo Casiano, que está con nosotros a esta hora. Estimado Pipo, ¿cómo te va, hermanito? ¿Cómo te va? Muy buenos días, felicitaciones. Hola Juan, buen día para vos, para toda la audiencia, y bueno, siempre es un gusto enorme saludarte y saludarlos a todos por allá. La verdad que el tema no lo hemos presentado todavía en la emisora, lo vamos a escuchar ahora con vos. Yo tuve el placer de escucharlo antes, me pareció fabuloso, creo que estás dando un salto hacia algo realmente nuevo, algo que no habías hecho anteriormente. ¿Qué nos podrías adelantar antes de escuchar Un Día Más? No, simplemente yo soy de los que piensa y considera que estamos en tiempos totalmente nuevos, en donde me parece que el folclore en cierta forma pide a gritos una transformación en el sonido, no así en la esencia, porque la esencia del folclore no se va a perder nunca. Me parece que las letras, cantarle a la tierra, cantarle a la geografía, cantarle a un montón de paisajes que conviven en nuestro alrededor, eso no se va a dejar de hacer. Pero sí me parece que hay una transformación sonora que de a poco se va dando en el folclore, y también primordialmente porque las nuevas generaciones que vienen de abajo lo están pidiendo en cierta forma. Entonces, bueno, es una apuesta en cierta forma también un poco jugada, arriesgada, porque no es fácil para alguien que viene del folclore tradicional proponer trabajar con instrumentos acústicos, con instrumentos tradicionales, pero a su vez fusionarlos, ¿no?, con sintetizadores, con sonidos ampliados. Así que bueno, la verdad que estoy contento, estoy muy atento, ¿no?, a la devolución de la gente, que hasta ahora la verdad que viene todo muy bien, y la verdad que bueno, estoy bastante contento con el trabajo realizado. Y bueno, este tema Un Día Más, que de alguna manera dice, bueno, vivamos el presente de otra manera, apreciemos lo que tenemos al lado. Sí, hace una reflexión, una moraleja de que muchas veces nos pasa, ¿no? Y me incluyo en esta, sin duda un autorreto podría ser la canción, de que vivimos corriendo siempre para querer lograr algo, para querer alcanzar, que vas, y a lo mejor un montón de cosas que realmente tienen valor, que están al alcance, ahí cerquita de nuestro, pasan desapercibidos por esta cuestión de ansiedad, de querer ir, como te digo, en estos tiempos más que nada, que todo es instantáneo, que todo es ya, que todo es deprisa. Es un llamado de atención que hago, y justamente sale este llamado de atención cuando tuve COVID, que estuve 10 días aislado en la pieza en casa, y bueno, salió un poco de eso, ¿no?, de que de golpe todo se paralizó, el mundo se paralizó, y creo que por un tiempo, lo único bueno para mí que dejó la pandemia fue eso, ¿no? Un poco la reflexión de cómo cuando uno para se da cuenta de las cosas que verdaderamente tienen valor. Pipo, este corte que sacaste es un proyecto solista tuyo, ¿cómo lo armaste? ¿Cómo lo estás presentando? Sí, es un proyecto solista paralelo a Don Casiano, que como en este verano no va a tocar, aproveché yo el tiempo para poder lanzar este proyecto. Ya lo venía trabajando hace algunos meses, y bueno, la proyección que tengo de acá a un año es se van a ir sacando singles cada dos o tres meses. En diciembre ya tengo fecha del segundo, en enero ya tengo fechas cerradas y giras. Ya la semana que viene empiezo a preparar el concierto con nuevos músicos, y bueno, la idea es encontrarme en un noviembre del 2022 básicamente ya con un disco armado para poder hacer un muy buen verano de lo que vendría a ser 2022-2023. Esa es un poco la proyección que estoy haciendo hoy con mi carrera como solista. Wow, bueno, vamos paso a paso, un día más por lo menos, Pipo. Sí señor, bueno. De ahí no paramos más ya. Vamos a escucharlo al tema, vamos a escucharlo con la audiencia y después lo comentamos. Dale, Juan. Presentamos entonces oficialmente por primera vez en esta emisora a Pipo Casiano haciendo Un Día Más. Miras la hora como siempre. Mira las canas que te salen. Esa juntada prometida, otra vez la postergaste. Cuando tanto te quemaste, tenés arruga en todas partes. ¿Te preguntaste alguna vez cuánto ganaste por correr? No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Y tu postura encorvada por tus cosas tan pesadas no te dejan ver el cielo. Velos libres en el vuelo. Y en las entrañas de tus ojos veo el hueco de un carozo, de una fruta colorida, pero agria por sus días. ¿Te preguntaste alguna vez cuánto ganaste por correr? No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Estar. El tiempo es oro que no podés comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Cuando llegue la hora que te vas a llevar. Escuchamos a Pipo Casiano haciendo Un Día Más, un lujazo que estamos presentando en esta mañana en Radio Panamericana. Pipo Casiano haciendo Un Día Más. Estimado, sé que estás ahí, que estamos escuchando el tema, decirte que para mí es una verdadera obra de arte, un lujo esta presentación, y ni hablar de las animaciones 3D. Bueno, muchísimas gracias, y eso es una gentileza de Visualdón, que es un estudio... Mira, no sé si es de Estados Unidos, no me acuerdo dónde, que bueno, pedí los derechos, me los cedieron para poder para poder, digamos, terminar la propuesta desde lo visual y desde lo auditivo también. Y la propuesta desafiante, una mirada claramente joven de la música y del mensaje. Sí, me parece que también el planteamiento de la transformación de sonidos del folclore también viene un poco por ahí, ¿no? De escuchar a las nuevas generaciones realmente lo que cómo escuchan o cómo ven el folclore ellos también. Porque como te decía hace un rato, los tiempos no son tan instantáneos que requiere también en cierta forma de transformación de sonido también y transformaciones de la estructura de las canciones inclusive, te diría. Así que bueno, es una apuesta, Juancito, es una apuesta que yo realmente lo hago con muchísimo compromiso, responsabilidad y con amor, por sobre todo. Y la verdad que se ve, Pipo, la verdad que cuando florecen estas obras de arte que conmueven, que llegan al corazón de la persona, uno dice, bueno, acá también se le está poniendo pasión, amor, acá ahí está la voluntad puesta en hacer algo hermoso. Sin duda, detrás de eso hay uno a lo mejor ve el resultado o el producto que dura 3 minutos, pero detrás de eso hay horas de crear una canción, de proponerla, de reproponerla estructuralmente en materia de arreglos, en una cuestión audiovisual, que también hay una edición de video, hay toda una movida de prensa, hay sponsors que apoyan y hay gente que confía en uno, y la verdad que eso para mí no tiene precio, y es como te digo, es un compromiso y una responsabilidad que la asumo con muchísimo orgullo. Bueno, calculo que vas a presentar estos nuevos cortes que estás armando, se viene otra temporada, así que seguramente nos encontremos por acá o por allá. Dale, Juancito, por supuesto que sí, ya en enero salimos al rodaje. Pipo Casiano presentando su último corte de difusión, Un Día Más. Estimado, mandarte un gran abrazo, felicitaciones y bueno, como siempre, un placer poder conversar contigo. No, gracias a vos por el espacio, como siempre, y un abrazo grande para toda la gente de Huerta y La Falda y la zona ahí. ¿Cuánto ganaste por correr? No intentes convencerte, déjate de joder. Un día más en el viaje vas a estar. El tiempo es oro que no puedes comprar. Dar un abrazo con quien te toque andar. ¿Cuántos quedaron? Vos lo podés contar. Cuando llegue la hora, ¿qué te vas a llevar? Postura encorvada por tus cosas tan pesadas no te dejan ver el cielo, velos libres en el vuelo, y en las entrañas de tus ojos veo el hueco de un carozo, de una fruta colorida pero agria por sus días. ¿Cuánto ganaste por?